De baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty, HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Muy bien, y después de esa bonita presentación, como siempre, le damos la bienvenida a través de la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM, 14 horas 2 de la tarde, ya con 6 minutos. Están en vacaciones la gran parte de los colegios municipalizados. Y bueno, un saludo muy grande para todos quienes están en sintonía a esta hora. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Las 14 horas con 7 minutos. Efectivamente, algunos presentes o se van de vacaciones obligadamente. Claro, claro. En la ciudad de Puerto Montt ya estamos sintiendo el éxodo de la gente de Osorno. Lo siento en mi casa. Ya. Probablemente van a subir las cuentas de luz y agua por estos lares. No, y los gastos en... En consumo de alimentos. Igual se viene con todo. Vamos con algunos titulares para la edición de hoy. Éxito de la velada de boxeo que se vivió el sábado en el Arena Puerto Montt entre la selección de Chile, la selección puertomontina y la selección argentina. En el fútbol Copa Chile, la U y Colo Colo ganaron y avanzaron respectivamente en el torneo de Copa Chile, venciendo a Temuco y Balmaceda respectiva. No, en Barnechea, bien digo. No sé por qué había colocado Balmaceda, señor. Es Barnechea respectivamente. En el fútbol regional, 3-2 ganó como visita Sergio Livingston de Rahue en Osorno a Naval de Karel Mapu. Se juega el último partido en el estadio Alberto Aller, que es una maravilla. Ahora, tal como era antes de Maicillo, se va a vivir este sábado y esperemos que tengan agüita en Osorno. Luis Avendaño Loaiza. Sí, bueno, todo dice y todo apunta las señales que da la empresa de agua de la ciudad de Osorno. Bueno, de acá igual. Ya. Dice que el día miércoles, alrededor de las 6 de la tarde, ya debiera de tener agua ya al 100% funcionando la red. Y bueno, estaría bueno porque posponer una final por problemas de agua no es lo mejor, digamos. Y jugarla en otro lugar no sé si será tan factible. No, yo creo que lo factible es que se juegue ahí porque Sergio Livingston es de Rahue, tiene toda su hinchada ahí. Y trasladarlo a otro lado, yo creo que la gente de Rahue tampoco estaría de acuerdo. Claro, claro que sí. Oye, ¿habló de la regional? Habría que preguntarle por ello. Vamos. ¿No responden al teléfono nosotros? Todavía no. Están enojados. Hacemos la pausa. Luis Alfredo Herrera y ya está Juan Carlos Palma. Sí, señor. Nos está esperando la línea para conversar, señor, para conversar de la gran velada de boxeo. Pero antes, Luis Alfredo Herrera. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales. Aplicación de pinturas de marcación vial. Estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Estamos de retorno. Gracias, Luis Alfredo Herrera. Y empezamos, Luis Avendaño, comenzamos ya con el contacto. ¿Tú anuncias el contacto que tenemos ya a esta hora? Sí, al día de hoy, lunes 15 de julio del año 2019, tenemos en contacto telefónico ya al incombustible Juan Carlos Palma, el vetusto estadístico de la región de Los Lagos. Claro. Adelante, Juan Carlos Palma. Al incombustible. Muy buenas tardes, Juan Carlos Palma. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Rafael Orlando. Y como siempre, un saludo cordial y afectuoso a todos los amigos que están en la sintonía de Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt. Claro, pero ¿se te olvidó la frase? Mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte, amigo mío. Eso, partimos 14 horas, 2 de la tarde con 11 minutos. Juan Carlos Palma, dos cosas. Primero, en cuanto a público, éxito en la velada de boxeo. Eso sí, amigo mío, y esto no sale de aquí, de Puerto Montt. Le faltaron las que muestran con el cartel, la separación le hubiese dado mayor realce, pero ese es un punto aparte. ¿Cómo es tu análisis? Lo segundo también un poco lo que es la Copa Chile. Y si está en sintonía, antes de empezar con Juan Carlitos Palma, si está en sintonía el presidente nacional de la Asociación de Árbitros, Manuel Huichamán, que se contacte a mi teléfono, por favor, Manuelito Huichamán, presidente de los árbitros, o si alguien lo conoce, le dice que Rafael Orlando Huaitro requiere que lo llame, ¿eh? Así que pégame un telefonazo, Manuelito Huichamán. Bueno, dicho eso, Juan Carlos Palma, análisis, pero antes de que comience a comentar, felicidades por ese reconocimiento, me gustó mucho, incluso cuando yo te decía, estaba al aire, cuando te llevaba Marcelo Robertson, te decía, pero en el buen sentido. Gracias una vez más por compartir con nosotros y felicitaciones, Juan Carlos. Me parece bien lo que dice Avendaño en esa noche, que decía, los premios hay que hacerlos, estos reconocimientos en vida, el que te haya aplaudido la gente, que te haya recibido con cariño. La verdad es que a nosotros nos agrada mucho como equipo, es parte de la familia de Onda Deportiva. Juan Carlos Palma, bienvenido, felicitaciones, con eso quería partir. Muchas gracias, Rafael, la verdad es que me sorprendió sobremanera, pero debo agradecer el gesto, sobre todo, y yo creo de que no se reconoce en una persona, se reconoce también al deporte en general, porque uno siempre a través de los micrófonos que ha tenido la posibilidad de ser partícipe de un programa deportivo, lo que ha tratado justamente es poder enhebrar comentarios favorables o análisis constructivos que permitan paulatinamente ir creciendo, que eso es en el fondo lo que uno desea y requiere de todo corazón. Y el agradecimiento a ustedes también, porque son parte de los logros personales que uno va teniendo, porque tras esto hay un grupo de personas que es con el que tú estás compartiendo o estás en un programa deportivo, y lo otro de que tras uno hay una familia, a la cual realmente, en mi caso muy personal, agradezco en todo lo que se vale. Pero vamos a lo que aconteció en el plano sí, deportivo. Yo Juan Carlito, ¿sí? Palma, espérame solamente un segundo y ya tú desglosa lo que tienes preparado. Ahorra, sí que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios del primer semestre. Lleva tu HD 35 Solati, cargo vano Solati pasajero, cotízalos en Servimac Puerto Montt, en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa Indomotora, promoción válida hasta este 15 de julio. Juan Carlos Palma. Bien, yo creo de que lo primero es la cantidad de público realmente sorprendente. No nos olvidemos de que hace aproximadamente unos 4 o 5 años que el boxeo acá en la zona ha ido prácticamente a los tumbos. En el plano dirigencial y también en el plano deportivo, porque no se aprovechaban los elementos o los pugilistas que iban apareciendo, pues se perdían porque no había la capacidad de programar veladas, y la verdad es que todo eso conllevaba a que Puerto Montt paulatinamente vaya descendiendo en el plano boxístico. Yo creo de que lo que vivimos el día sábado es importante para el futuro nuevamente de esta disciplina deportiva. Yo acá también quiero hacer un paréntesis, porque creo de que Jorge Paredes ha sido un duro de roer en este sentido. La verdad es que se ha levantado a todas las instancias cuando estaba prácticamente solo, nadie creyó en él, y paulatinamente hoy en día son varios los clubes que giran en torno a esta Unión Comunal de Boxeo, que curiosamente no es la asociación de boxeo. La asociación de boxeo sigue caminando, pero por un camino totalmente distinto y con muchos problemas de arrastre, con herencias de parte de dirigente y también de clubes boxísticos. Pero es bueno lo que está ocurriendo con la Unión Comunal, es bueno lo que ocurrió también con el hecho de contar con el centro más importante de eventos deportivo como es la Arena Puerto Montt. Yo creo de que acá tienen que seguir aprovechando el respaldo que le ha entregado el municipio para seguir contando con el recinto deportivo y seguir programándose en el tiempo para revivir lo que han sido antiguas jornadas pugilísticas. Uh-huh. Y elementos boxeriles hay, inclusive me llamó la atención y con ustedes lo comentaba, el chico Leonardo Hernández, el que hizo la primera pelea y lleva muy pocos combates. Yo creo de que ese chico, trabajando y teniendo la opción de estar inserto en una cartelera de boxística y donde se realice un evento con buenas condiciones físicas, yo creo de que no tendría inconveniente para seguir siendo un aporte para el pugilismo amateur de acá de Puerto Montt. ¿Juan Carlos Palma? Chico, sí, señor. Yo creo que el sábado fue la noche de los Almonacid más que de los otros, digamos, púgiles puertomontinos, para bien y para mal. Sí, el Almonacid que perdió primero ganó bien, de la medalla. Ganó bien sin problema el primer Almonacid y el Claudio y el segundo Almonacid la vio, digamos, o sea, el que teníamos mayor esperanza. Sí, sí. Por lo tanto, yo estimo que fue la noche de los Almonacid. Yo creo de que esa había muchas expectativas por la cantidad de combates que llevan tras sí los dos Almonacid. Lo de Claudio, yo creo que dentro de los parámetros normales habría que ver con otro rival, siendo un poco más apurado en esas condiciones, pero no nos olvidemos de que el chico de General Roca, Daniel Vergara, se paraba bastante bien, tenía muy buenas condiciones. Ahora, lo de Jorge Almanací, la verdad es que hasta cierto punto fue extraño. Yo creo de que en el primer round se encontró con que al frente tenía una roca y esa roca además tenía también algunas condiciones pugilísticas técnicas que hicieron ver muy mal a Jorge. Yo creo de que si hubiese determinado el árbitro el combate por la segunda vuelta, nadie hubiese dicho absolutamente nada. Juan Carlos, después, entre el día domingo y hoy día, tuve la posibilidad de escuchar algunas impresiones con respecto al último combate y lo que se decía era que le incomodó el rival al Monacid porque era la primera vez que peleaba con un zurdo. No sé si será tan así. Es que eso es relativo. Tú cuando comienzas a entrenar, cuando te comienzas a preparar, sobre todo en el pugilismo, tú tienes que pensar en que al frente tienes un rival, en que de partida va a tratar de golpearte, y tú lo que tienes que hacer es tratar de que esos golpes impacten la menor cantidad posible, ya sea en tu rostro o en el cuerpo. Y hasta cierto punto es una excusa, porque en el trabajo diario en el gimnasio tú vas enfrentando situaciones complicadas que puedas tener al frente ante un rival que en algún momento es imaginario. Pero tenía las manos picantes el argentino, sí. Eso sí, tenía, y no solamente una, las dos manos. Pero la letal era la zurda, sí. Sí, pero independiente de que ya había, lo otro es que ya había con izquierda o con derecha, y eso también desesperaba a Jorge, porque no sabía en un momento determinado con cuál iba a ser la mano que iba a colocar el colorario del golpe final. Pero como dicen en el campo, Juan Carlos Palma, donde pegaba no salía pelo de nuevo. Sí, lo dejaba realmente, dos veces lo tuvo cuenta de protección, ¿eh? Claro, oye, en términos como esta de la radio Guasa del Sur de Chile, Radio Sago, déjenme meter mi cuchara, estimado. Se lo pregunté a Jorge acá, ¿a qué le teme? ¿Es más complicado enfrentarse a un rematador de izquierda, un llaveador de derecha en este caso? Más que llave, eran rectos del argentino cuando te empezaba a abrir los puños de Almonacid. Pero siempre, esto uno lo escucha de destacados comentaristas, me gusta escuchar mucho al argentino y mexicano, veo mucho boxeo el fin de semana, y siempre hacen esa pregunta porque el que es derecho le va a incomodar abiertamente un zurdo. Le incomoda, ¿por qué? Hacía una comparación ahí en el sentido de que cuando ya veas con tu izquierda y remata con la derecha, puño que estiraba al Monacid de derecha, se venía la izquierda alta del argentino, que no lo perdonaba para nada. Entonces me parece que ahí no es mal boxeador, Jorge, me parece que en cuerpo, en elasticidad está, pero debe trabajar mejor su rincón con respecto a cuidarse de un zurdo, porque ambos dos están bien preparados, pero la forma de pegar y de contragolpear con mano cambiada, con mano diferente, siempre tienes que estudiar al rival ahí. Me parece que le pasa la cuenta, le entraban muy fácil las manos, y después, obviamente, después de esa primera caída, antes de los 15 segundos, lo vi bastante dubitativo a Jorge, tanto así que, como tú dices, Juan Carlos, oye, pero entraban, ya había con la que quería y metía cualquier mano el argentino, pero así todo me parece que hay un trabajo por delante para Jorge. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El segundo y tercer round sufrió el combate Jorge. era cosa de observar y el rostro, porque cada vez, y la impotencia, porque también calzó unas muy buenas manos en que el argentino ni siquiera se conmovió, ni siquiera se inmutó, es decir, sacó lo mejor de su repertorio y sin embargo el argentino es como si le hubiesen estado tirando algunos caramelos. Los preliminares también tuvieron un buen nivel, ¿eh? Empezaron un poquito lento, me parece que el nerviosismo de pelear con mucha gente de los chicos. Pero después se soltaron, yo creo, en el tercer round, digamos, ya se soltaron bien y empezaron a dar unas buenas luces de boxeo. Pero claro, yo creo que para el boxeador puertomontino estar con esa cantidad de público no es normal, porque por lo general las veladas se estaban haciendo en gimnasio un poco más pequeño, y estar con esa cantidad de gente, digamos, todos mirándote con la expectativa de lo que tú vas a hacer arriba del ring, siempre va a ser mejor, digamos. Además de que demasiada luz también para las peleas, para los combates. Todo. ¿A usted le gusta media luz, Juan Carlos Palma? ¿Cómo? ¿Le gusta media luz? No, es que generalmente para el boxeo debía haber un foco central, ¿ya? Y se apagan todas las luces laterales. Entonces, algunas veces... de repente es complicado. Estás recibiendo y miras para el lado y ves, alcanzas a ver un montón de rostros. Claro, no, le hizo falta, bueno, de aquí a futuro combate. No está preparado para el boxeo. Yo creo de que en la próxima se verá, ¿sí? Si es que se siguen haciendo en la Arena Puerto Montt, más de alguna novedad en infraestructura va a tener. Claro, mira, es que ahí hay, incluso tengo una persona en Osorno, un amigo, que tiene estos cuatro pies que le llama, con estas luces centrales de boxeo. Uh-huh. Y que la ha implementado, por ejemplo, en el español. Cuando hemos estado con Luis ahí, he estado varias veces, pero la última que estuvo la Onda Deportiva fue con el Toro Contreras, ¿sí? Y con el de Osorno, este chico. La Viñanza. Y uno se acostumbra ahí a esas luces sobre el ring. Entonces, hay gente que la tiene, ¿ya? Y que me parece que en la futura velada, bueno, hay un punto que atacar ahí para que se vea más, se complemente aún más el buen espectáculo que hubo, Juan Carlos. Y lo otro, no estuvieron las niñas separadoras de round. Sí. Eso era lo que tú te repelabas ahí, ¿te acuerdas que dijiste? No, pero ¿cómo no van a ver? ¿Te acuerdas? yo creo de que esa es una le da un tinte especial al espectáculo, sobre todo a la velada de boxeo. Pero bueno, yo creo de que eso es ínfimo con respecto al foco, que sí sería importante para una próxima velada, ¿no? Lo importante, Juan Carlos, es ir subiendo el nivel. Ya se tuvo una velada con la gente de comunal de boxeo, ¿no es cierto? Ahora ya se tuvo una velada internacional. Y ya creo que estamos en condiciones de ir dar un paso más, pero subiendo el nivel. Y obviamente todos estos detalles son pequeños, probablemente, porque en las últimas dos veladas que se hicieron ahí se enfocó a los luchadores que ingresaban al cuadrilátero y trataban de entregar lo mejor que tenían. Pero ahora ya, aparte de eso, hay que tomar en cuenta necesariamente ya todo lo que viene detrás y viene de la mano con el show. Y eso es lo que atrae a la gente. A lo mejor se puede cobrar las mismas tres luquitas, que no es caro, pero entregarle un mejor show a la gente para que se enamore del ambiente del boxeo, porque probablemente muchos de los que han ido a estas veladas o las que fueron a esta velada es su primera vez que van a una cosa así. Exactamente. Entonces, si tú los enamoras con un buen espectáculo, a lo mejor para las próximas veladas, a lo mejor no vas a cobrar 3 lucas, vas a cobrar 5, pero la gente te la va a pagar sin titubear, porque le estás ofreciendo un mejor espectáculo. ¿Sabe? Lo que me llamó la atención de que, bueno, últimamente andaba deambulando como verdadero gitano el boxeo, tanto de la Unión Comunal como de la misma Asociación de Boxeo. Seguido, por ejemplo, al gimnasio de Padre Gustavo, colegio, al Liceo Andrés Bello, colegio también. En Alerce. Gimnasio muy pequeño, Alerce, que también del colegio Quimón Lagual. Son todos gimnasios muy pequeños, y sin considerar de que el sistema de camarines no hay más de 12, 13 camarines en cada gimnasio, así que es sumamente complicado en ese sentido. Yo creo de que, visto eso, me llamaba la atención de que siempre no eran más allá de unas 200 personas los fijos, es decir, los que aman, gustan y siguen al boxeo, y que ya son personas con ciertos años, muchos también con mucho respeto a adultos mayores. Pero en la jornada del día sábado vimos a esos mismos, pero inclusive con los hijos, con las nueras o las hijas, inclusive hasta niños más pequeños, viendo tranquilamente el boxeo. Es decir, yo creo de que ahí en ese sentido se comienza a ramificar un poco, a abrirse el abanico en cuanto al ambiente familiar, de quiénes son los que van a llegar a acompañar a próximas veladas de boxeo. Efectivamente, felicitación a todos los muchachos que nos defendieron. Algunos combates se perdieron, pero bueno, queda también a futuro cobrar revancha, ¿por qué no?, en una nueva velada. 14 horas con exactamente 30 minutos, me permite brevemente, Juan Carlos Palma, en decir lo siguiente: ahorra sí que sí, hay una nueva forma de ahorrar, aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios del primer semestre, lleva tu HD35 Solati Cargo, Van o Solati Pasajero, cotízalos en Servimac Puerto Montt. En circunvalación sin número, sector Cardonal, Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa indomotora, promoción válida hasta el 15 de julio. Juan Carlos Palma, finalmente, segunda parte final, Copa Chile. Bueno, están pasando los habituales, ¿eh? Colo-Colo dejó en el camino a Barnechea, Universidad de Chile, que superó a Deportes Temuco, aumentando la racha de partidos sin perder por parte del técnico Arias, y manteniendo en la banca al arquero de Johnny Herrera. Johnny Herrera, el histórico que tiene el cuadro azul. Yo creo de que lo que me llamó la atención fue el empate de Ñublense con Unión Calera en el estadio Nicolás Chaguán. Correcto. Es lo único, y el resto es más de lo mismo, es decir, los equipos de la primera A tratan de mantener supremacía sobre los de primera B. Bueno, el próximo miércoles vamos a estar hablando seguramente de Deportes Puerto Montt y mucho más. Juan Carlos, que tengas buena tarde laboral también, porque ahora te vas ya ahí a la pega en el sector alto de nuestra ciudad. Gracias, Juan Carlitos Palma. ¿Rafael? Sí. ¿Usted me permite contarle? Porque esta sí que es una premisa, la estamos armando para el día sábado a partir de las 2 de la tarde ahí frente a la Gobernación en la calle San Martín. ¿Qué cosas? ¿Usted sabe de que algo del municipio, de su área de trabajo? Sí, señor. Ya, pero permítame. A continuación el informe del Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, a cargo de su vocero, Juan Carlos Palma. Adelante. Muy bien, Juan, muchas gracias. Para contarles de que este sábado, a partir de las 14 horas, ahí en la Plaza de Armas, calle San Martín, para ser exacto, se va a desarrollar un campeonato, un triangular en el fondo de Rayuela. No nos olvidemos de que el día 19 es el Día Nacional de la Rayuela. ¿Corta? Y en esta oportunidad va a haber una situación bien especial. A 10 metros, por Chacabuco, la dupla es de Herminio Peña Cuevas, de 82 años, Rodrigo Adalberto Wenex Oyarzún, de 92 años. Por hospital, la dupla está integrada por Marco Alvarado Oyarzún, de 81 años, José Soto Soto, de 83 años, y de alerce histórico, la dupla está conformada por José Olivera Ampuero, de 84 años, y Bernardo Velázquez Vargas, de 83 años. Es decir, esos son los rayoleros vigentes y más antiguos que tienen los clubes afiliados a la Unión Comunal de Rayuelas de nuestra ciudad. ¿A qué hora comienza, Juan Carlitos Falva? A las 2 de la tarde, es a 10 metros y participan ellos partiendo, abriendo, después viene un triangular propiamente tal en 12, 14 y 16 metros. ¿Y Juan Carlos Palma en cuántos metros? No, yo solamente vamos a estar allí para llevar la información ya, paso a paso, amigo. A lo largo, lo que le alcanza desde el codo a la mano, ¿cierto? a estas alturas es menos dañino. Gracias, Juan Carlito Falma. Con uno mismo. Listo, un abrazo, Juan Carlito Falma. Chao. Listo, un abrazo para ustedes también. Juan Carlos Falma estaba ahí, señoras y señores. Hacemos el corte, vamos a conversar brevemente con el presidente nacional de los árbitros amateurs, Manuelito Huichamán, que va a estar con nosotros para que desarrollemos el tema, si es conveniente un VAR a futuro, porque no en el fútbol amateur. Eso lo vamos a conversar seguramente entre miércoles y jueves, pero vamos a la pausa antes. Luis Alfredo Herrera. La Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes, Avenida Los Notros, 851 Sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Muy bien, y volvemos, ya está con nosotros Manuel Huichamán, presidente nacional de los árbitros, para que nos cuente, Manuel, también cómo va la actividad dentro de tu digna institución, qué se viene, en qué pie está en estos momentos. Te saludamos, Manuel. Bueno, muy buenas tardes, señor Orlando Hueito, señora Vendaño, gracias por recibirme nuevamente en su emisora en el programa deportivo. Y estamos a su disposición para las preguntas que usted estime conveniente. Claro, y hoy va a ser más breve, porque más o menos entre 20 a un cuarto ya para las 15 horas. Vamos a terminar acá en el estudio Puerto Montt y vamos a dejar Osorno. Esto va a ser por un par de días. Y pero en este tema, ¿cómo está la organización referil, no tan solo acá de Puerto Montt, sino al nivel de nuestro país, a nivel amateur? Bueno, a nivel país estamos conformes. El trabajo que estamos haciendo, se están incorporando nuevas asociaciones o se están volviendo a reintegrar otras asociaciones que se han separado por distintos motivos, por falta de dirigentes, falta de árbitro, y el problema grave que hemos tenido ha sido el árbitro informal, que ha aparecido de la noche a la mañana. Y nos quita el campeonato, con menos nivel técnico, cobra más barato. Entonces, ha sido una lucha constante. Entonces en este momento estamos dando lucha en varios frentes, pero igual estoy preocupado y preparando el aniversario de la federación de los próximos. ¿Cuándo es? Son 100 años de vida que cumple la federación. Bastante años, Luis, obviamente yo lo hizo. 100 años. 100 años. No se cumplen todos los días. Obviamente. ¿Fueron de los primeros entonces ustedes? Primero de marzo de 1920. Primero se formó la... ¿El viejito Palma ahora está hoy en esa ceremonia? Yo... ¿Ha estado en últimamente ha estado ceremonia sí. que se hace, estuvo presente? Sí, sí, yo creo que ahí ya estuvo, ya era lechonce. Oye, bueno, ha pasado mucho directivo ahí, dicen los hombres pasamos, las obras quedan. Con ganas de seguir adelante en esto que has abrazado también el referato, Manuel. Sí, pues si uno cuando entra como árbitro para dirigir el encuentro y después se van dando la oportunidad y hay que saber aprovechar lo que yo hice. Yo no solamente me aboqué a la parte arbitral, sino igual ir adquiriendo conocimiento para después enseñar lo que yo he aprendido con los árbitros que yo cuando me formé en Puerto Montt. Perfecto. Que en ese tiempo habían muy buenos árbitros y buenos maestros y no eran egoístas, enseñaban mucho a la gente joven que veíamos apareciendo. Entonces yo de ellos aprendí mucho. Por ejemplo, a lo mejor usted se recuerda a don Guillermo Neira, que fue uno de los mejores árbitros que hubo un tiempo en la región. Perfecto. Que a mí me enseñó mucho y aprendí mucho de él igual. Bueno, y ahí queda la vocación. Manuel, te comprometimos para, no sé, tú lo estimas conveniente miércoles o jueves, porque hay varios temas. Vamos a tocar el tema de que si se ha solucionado, que sabes sobre esto, este rumor de que estaban alterados o venía adulterada el cobro, el referato para ciertos partidos que se dan en la zona central. Acá no tenemos antecedentes, donde habría una tercera mano que decide partidos y que entregó su desconocimiento al presidente nacional de la Asociación Nacional de Fútbol, pero que afecta de una u otra manera con amenazas, también golpe al referato del fútbol amateur. Ese es un tema. Y el otro tema que vamos a comentar es sobre este tan discutido VAR, que a lo mejor no es malo si uno va al fondo, pero la forma en que se está haciendo a lo mejor hay que pulirlo más. ¿Te parece, Manuel? Tú eliges sí. Miércoles o jueves, dime. Para mí sería mejor el miércoles, porque el jueves yo tengo reunión, entonces sería... Miércoles a las 14 horas. Sí. Muy bien, ahí vamos a estar con Manuelito Huichamán. Y traer más antecedentes. Sí. ¿Te agradecemos, Manuel, entonces? Sí, ¿ya? Muchas gracias, igual por recibirme. Ya, ahí estaba el breve diálogo con Manuel Huichamán. Te cuento lo siguiente, ahorra, así que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses siguen los precios del primer semestre. Lleva tu HD35 Solati Cargo Van o Solati Pasajero. Cotízalos en Servimac Puerto Montt, en Circunvalación, sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa indomotora, promoción válida hasta el 15 de julio. Luis Avendaño Loenza. Sí, bueno... por razones comerciales lo tenemos que retirar antes, pero queda pendiente claramente seguir hablando un poquito de la Copa Chile, que para nosotros ya a esta altura es una pincelada, porque ya nos interesa re poco. Si hubiese estado Puerto Montt hubiese sido mejor. Tema principal. Sí. Deportes Puerto Montt, entiendo que ayer me parece... Hoy está trabajando contrató, ya. Tenía un segundo contratado. Así que, bueno, todavía hay tela que cortar para Deportes Puerto Montt. La fecha para ellos está programada para la próxima semana. 27. El 27, sábado 27, así que... 18 horas con Valdivia. Con Valdivia acá, efectivamente. Sí, sí. Así que... ¿Qué? Chóqueme las 5. Así que le vamos a dar seguramente el día miércoles una pasadita más a todos esos temas que quedan dando vueltas. Le doy un saludo a mi hija que está en la sala de reacción de prensa, Maylen Paz. Le damos un saludo, que está capeando la falta de agua que tiene Osorno, así sí, que está señor. Por estos lados, conociendo lo que es el agua tibia. Me parece, sí señor. Luchito Avendaño, ¿será hasta mañana? Pero por favor, hasta el miércoles, si usted quiere venir. Hasta el miércoles. Nos vamos. Sí, nos vamos. Nos quedamos con Luis Alfredo. No. Vamos primero con. Nos quedamos con Osorno. Y en la parte final, Luis Alfredo Herrera y despedida. Que lo pase bien. Si tienes un camión Hyundai, tienes el camión con el menor costo operacional de Chile. Comprobado. Saca el máximo rendimiento a tu camión Hyundai con menos mantenciones y el menor costo en repuestos originales. Y comprueba que mejora la rentabilidad de tu negocio. Acércate a nuestro servicio técnico oficial de Hyundai Camiones y Buses o agenda tu mantenimiento en hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. En Osorno, encuéntranos en Autosorno, Ejército 553. Barraca Las Lilas tiene los mejores precios. Pino Insigne, Pino Oregón, Pino Impregnado, venta de materiales, artículo de ferretería. Estamos en calle Chillán 853, en el corazón de Rahue. Teléfono 642-231411, Osorno. Cotice en ventas@barracalaslilas.cl. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652 2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes, Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Jeremías Fuentes, las mejores ofertas para usted. Restaurante El Círculo de la Sociedad Gastronómica Rodríguez. Comida tradicional, mariscos, curantos, empanadas, carnes para su familia y empresa. Salón de eventos, Rodríguez 1527, fono 642-21-1787, Osorno. Bien, ya estamos de vuelta, amigos, en la Onda Deportiva, cuando faltan 17 minutos para las 3, como siempre agradeciendo a Doña Carne y su nueva dirección a un costado del mercado municipal en Osorno. Cecinas O'Carlis, las mejores cecinas del sur de Chile y para toda la región. Multirepuesto Mella, la solución para su vehículo. Farmacia República, con sus dos locales en Rahue. Lanas y Confecciones Ayal, en Lynch 1732 en Osorno. Rodagro, un mundo de soluciones. Funeraria Alquinta, llámenos al 99-100-8340. Comtab Sur, asesorías tributarias y contables, fono 642-2075-67. Más Gomas Osorno, en Lynch 1367C, en nuestra ciudad. Accesorios R&R, el equipamiento completo para tu vehículo. Ubíquenos en Lynch 1437 en Osorno. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Auto Osorno, Ejército 553 en nuestra ciudad. Todos ellos aquí en la Onda Deportiva 94.5 en Osorno y para toda la región. Muy bien, entramos como siempre a esta hora, Mauricio Rosas, con la actividad basquetera. Negra jornada, diría yo, para el Deportivo Osorno, que se esperaba más. Dos y dos solamente con Gorbea. Así es, porque hay que tener en cuenta, Luis Roberto, que cuando se enfrentó a Gorbea allá, uh-huh. Osorno fue y ganó en las cuatro categorías. Sí, pues. Entonces, ahí uno podía vislumbrar que esta jornada que se complicó un poco por la situación de que no se sabía dónde se iba a jugar, porque acá en Osorno por el problema del agua no se podía, al final se obtuvo la posibilidad de ir a Río Negro a jugar. Yo te prometo que nunca pensé que iba a ser 2-2. O sea, para mí era un 4-0 rotundo a favor de Osorno. Empezó de buena manera, ganó en la 13, 113 a 37. Esa serie anda muy bien. Sí, ¿eh? No, creo que esa serie, si no me equivoco, va invicto. ¿Eh? Sí, claro. Si no me equivoco, va invicto. Sí, sí, sí. Y yo creo que así como va, ya enfrentando casi a todos, quedan dos fechas para empezar el cuadrangular final, debiera quedarse con la categoría. ¿Ya? Sí. Y la sub 15 ganó. Ya con algunas complicaciones, sí. 60 a 56. Exacto. En la 17, ¿verdad que ahí perdió? Me sorprende, 47 a 53. Sí. Y acá la guinda de la torta en la categoría adulta, donde Osorno allá jugó y ganó, sino que por 30. Exacta, por 30 puntos de sí, diferencia. Señor. Acá perdió 74 a 72. ¿Sabe usted que en Gorbea, si no me equivoco, había, no, de hecho fue así, ganó 102-72? No, exactamente. 30 puntos. Y fíjese usted que con respecto a lo que usted estaba mencionando de la categoría sub-17, el problema se presentó en el primer cuarto. Gorbea le sacó 20 puntos de ventaja. Claro. Y eso fue. Es que mira, pero acá. Acá hay situaciones específicas como en el fútbol que a lo mejor la cancha te juega una mala pasada. No, yo pienso que, a ver, yo pienso que la categoría sub-17 es sumamente complicada. Porque son niños que no entrenan de buena manera toda la semana, están en la mente en otra situación y cuesta. Y esta es una competencia muy larga, don Eugenio. Ya, ya. Muy larga. Que. ¿Pero en el primer equipo? No, el primer equipo ahí ya creo que no es por nada, pero Osorno es mucho más que Gorbea. Se confiaron, creo yo. Aquí algo pasó. Porque yo creo que la diferencia está que tú juegas en el María Gallardo, que es un estadio que se ve tremendo. Sí, puede que ser. Te puede causar problemas también en este sentido. Pero de plantel, Osorno es mucho más que Gorbea. Correcto. Porque, o sea, porque incluso Mauricio, yo le digo una cosa, Chenoni estuvo espectacular, 25 puntos Chenoni. Exactamente. Pero Guirés 12 y de ahí el resto muy bajo. Sí, no, incluso ahí hubo algunos jugadores que tuvieron muy pocos minutos. Y también hay una pequeña crítica. A ver, yo vuelvo a insistir, la competencia de la liga es muy potente. O sea, si tú no tienes la certeza global de principio a fin, puede ocurrir que todo lo bueno que hagas en un momento determinado. Una derrota te puede dar señales que a lo mejor el camarín, entre comillas, no está muy bien, no sé, lo desconozco. Pero vuelvo a insistir, sorprenderte la derrota, creo que Osorno es superior, ¿no es cierto?, de plantel a plantel con Gorbea. Ojalá que sea esta simplemente una alerta a Luis Roberto, sí. Que para que Osorno dice, no, se vuelva a meter nuevamente y en las dos fechas que quedan, ahora en Temuco, que es de visita, sí. Y cerrando con el Lautaro, pueda, ¿no es cierto?, volver nuevamente a lo que es a lo que es el objetivo de Osorno. Exacto. Que es poder ascender. Exacto. Español fue 2-2, pero acá más positivo. O sea, de mi punto de vista, tal vez también la sorpresa es en la 13, que es donde tiene muy, muy buen equipo, perdió 65-53. Creo que también algo pasó ahí. Hay un desgaste, estuvieron eliminatorias también. Puede ser esa situación. Sí. En la 15 ganó 95-64, en la 17 80-38. Sí, señor. Mostrando, ¿no es cierto?, que la 17 es un buen equipo, que solamente no había, lamentablemente, no había cerrado, ¿no es cierto?, los últimos cuartos y por eso que había perdido. Pero es un equipo que puede dar la sorpresa en el cuadrangular final. Y ni hablar en adulto, perdió 104-44. Con estos resultados, creo que Español ya cumplió el objetivo, que es la permanencia. Dejó enredado a Castro. Castro en este momento, si terminara la competencia hoy día, es el equipo que estaría bajando a la segunda división. Se está salvando Alemán de Puerto Varas, que recibió a CES Puerto Montt y ganó en las tres categorías menores, le ganó a CES Puerto Montt. Solamente perdió la adulta. Entonces, esa situación hace que en este momento sea, para sorpresa de muchos, Deportes Castro el que estaría bajando, quedando creo que una o dos fechas. Así que por lo menos Español en la 17 va en tercer lugar a tres puntos. Sí, señor. Primero es Las Ánimas con 23, Español está tercero con 20, En la 15, Español va puntero con 24. Correcto. Y en la 13, tercero, va tercero con 23, tercero. Pero a un solo punto de puntero, que es Valdivia. Sí. Valdivia y Ancud, si no me equivoco. Sí. Así que no, bien, bien. Y en la adulto, en Osorno, Basquiol, quedó segundo lugar con 13 puntos, primero va Pumas. Exacto. Y en la sub 13 va primero, en la sub 15 va segundo, y en la sub 17 va segundo también. Muy bien, ahí estaba toda la actividad entonces del básquetbol junto a nuestro especialista Mauricio Rosas aquí en la Onda Deportiva. ¿Y qué le pareció el triunfazo a Eugenio de Sergio Livingston ayer en Calemapu? Gran triunfo, pegó el primer golpe evidentemente y todo se define este sábado en el Alberto Alem. Fíjate que yo me quedo con las palabras que nos dijo el día viernes el técnico. Marco Antonio Gómez. Marco Antonio nos dijo algo que a mí no había escuchado yo, cuando dijo todo es lo mismo, es repetitivo lo que viene, lo hemos hecho, lo hemos planteado, hemos salido a actuar con muchas cosas en común lo que vamos a hacer este fin de semana. Por lo tanto, para nosotros no es nada nuevo. Y yo le encuentro toda la razón. Para ellos que han estado a la cúspide de estar... Estuvieron en una semifinal. Claro. Entonces, para ellos ya esto no es un afán de ir con un nerviosismo, de ir... No, ellos van a jugar el fútbol y el fútbol que ellos tienen. Porque yo viendo ayer parte del partido... me di cuenta de que se veía un equipo de Sergio Livingston con más aplomo, sí, en la cancha. Exacto. Se vio con más aplomo, con un equipo con más seguro. Ahora, los goles... Y que llegó rápido el gol. Claro. Como también rápido le empataron. Le empataron rápido, pero también estábamos conversando de la falla del arquero de Provincial Osorno y también la falla ayer del arquero que lo hemos visto... atajar penales en los momentos difíciles a González. Y bueno, ayer el tiro libre le entró ahí mismo, pero son situaciones que los arqueros son los que tienen que apreciar eso, y los arqueros tienen que decirte a ti por qué pasó. Uh-huh. Porque uno puede ser delantero, defensa, pero no especialista como son los arqueros hoy día. El arquero es un especialista en el fútbol, entonces ellos ven de otra manera lo que corresponde. Ahora, yo entiendo de lo que va a hacer acá Sergio Livingston, que espero que el técnico maneje lo mismo que dijo. ¿Ah? Pero ¿sabes qué, Eugenio? Yo lo comenté acá. Creo que los dos equipos entraron muy nerviosos. Exactamente. Dentro de ese nerviosismo, el que tenía un poco más de aplomo fue Sergio Livingston. Sí. Que por lo menos cuando tuvo la posibilidad de poder controlar la pelota, le dio un buen toque, un buen fútbol y fue punzante. O sea, siempre llegó con peligro y pudo marcó goles. Cuando le empataba el marcador el equipo de Calemapu, no se descontrolaba Sergio Livingston, al contrario, no. Seguía el mismo libreto y con la misma posibilidad de poder siempre buscar el arco contrario. Creo que eso es ese sentido, eso es uno que me di cuenta, y dos, es la mesura. Celebraron tranquilamente. No fue tan efusivo como uno puede decir, oye, se ganó de visita, porque ellos remarcaron que todavía falta el partido de vuelta y más importante. No han ganado nada todavía. Exactamente. Claro, no han ganado nada. Pero sí, siguen ganando la experiencia de esto. Porque, como decía Mauricio, ellos con una mesura muy bien planteada. Ahora la conversación de camarín tiene que ser igual. Con mucho acorde a lo que ellos han hecho durante toda esta tremenda campaña, más de 100 equipos participando y están los dos mejores de la región en un campeonato que lo vieron ellos como un partido más, y eso es lo bueno que me di cuenta cuando terminó el compromiso. Sí. Vi que salieron los jugadores, se fueron cada uno a sus camarines, se felicitaron como corresponde con el mismo equipo, y lo más interesante que vi yo fue el comportamiento del público. Uh-huh. Amén, que hay un estadio lleno, claro, mucha gente de pie también, y que hayan gritos de aquí, que esto acá, que esto allá, es normal. Pero lo otro de después del comportamiento, genial, un comportamiento en un 100%, que yo lo felicito a esta gente, que anteriormente han habido problemas, pero esperamos lo mismo acá. Y lo otro, la gente de Carimapu apena mucho al arbitraje. Yo no vi que fue tan. Si hubo errores, creo que fue errores para los dos equipos. No hubo. Grandes errores no. No, exacto. Que puede haberse equivocado por un lanzamiento, por un tiro libre, que una jugada, pero no, nada más. Porque hubo un expulsado. Exactamente, de ellos. Exactamente. Por golpear fuerte por atrás a un jugador. Exacto. Bueno, entonces reiteramos gran presencia entonces ayer de Sergio Livingston en Carelmapu, 3-2 al equipo de Naval, y todo ya está dicho, se define este sábado acá en el Estadio Alberto Aller, donde se espera evidentemente un lleno total. Mañana hablamos de Ranco, amigos, que ganó 3-1 al conjunto del Colegio Quillón, se ubica quinto en la tabla, gran campaña del conjunto de Mauro Benavides. Que mañana es feriado, el miércoles efectivamente, así que Ranco está haciendo una muy buena campaña y esta semana se desplaza hasta la octava región para enfrentar al puntero, ¿eh? Juega con el puntero Corporación Lota Schwager. En Copa Chile, recordemos, ganó la Huentemuco, ganó Colo Colo a Barnechea. Mañana, Católica a las 4 enfrenta a Santiago Morning. Muy bien, amigos, el tiempo ya nos ha alcanzado, faltan 2 para las 3, por supuesto agradeciendo a Doña Carne, Cecinas O'Carlis, Multirepuesto Mella, Farmacia República, Lanas y Confecciones Ayal, Rodagro, Funeraria Alquinta, Comtapsur, Más Gomas Osorno, Accesorios R&R y por supuesto Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial, todos ellos junto a la Onda Deportiva, que lo pasen realmente bien, lindo día festivo para ustedes mañana y nos reencontramos. Entramos el día miércoles aquí en la Onda Deportiva. Gracias, buenas tardes. Si tienes un camión Hyundai, tienes el camión con el menor costo operacional de Chile. Comprobado. Saca el máximo rendimiento a tu camión Hyundai con menos mantenciones y el menor costo en repuestos originales. Y comprueba que mejora la rentabilidad de tu negocio. Acércate a nuestro servicio técnico oficial de Hyundai Camiones y Buses o agenda tu mantenimiento en hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. En Osorno, encuéntranos en Autosorno, Ejército 553. Barraca Las Lilas tiene los mejores precios. Pino Insigne, Pino Oregón, Pino Impregnado, venta de materiales, artículo de ferretería. Estamos en calle Chillán 853, en el corazón de Rahue. Teléfono 642-231411, Osorno. Cotice en ventas@barracalaslilas.cl. Barraca Las Lilas. Autocrédito Osorno, tenemos los mejores vehículos usados para usted. Camionetas 4x4, autosedán, city car, crédito directo, atención especial a agricultores con y sin DICOM, 50% de pie y saldo en 24 cuotas. Llámenos al fono 642-250098. Autocrédito Osorno, donde usted llega a pie y se va en el mejor vehículo. Lo mejor en materiales e insumos eléctricos los encuentras en Electrocom. Más de 35 años entregando soluciones eléctricas con una atención rápida y personalizada junto a las mejores marcas y precios. René Soriano 2640 Osorno. Ahora más amplio y con estacionamientos. Electrocom. Bus Norte lo lleva a Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Santiago y Viña del Mar. Nueva flota Cama y Cama Premium. Bus Norte, día a día, calidad, seguridad y confort. Adquiera sus pasajes en www.busnortechile.cl y obtenga descuentos. Bus Norte, comodidad y elegancia. Solo nos falta volar. En Osorno da vida a tus proyectos con MST Materiales de Construcción en su nuevo y renovado local, con una atención personalizada y los mejores precios para minoristas y mayoristas. MST Materiales de Construcción en René Soriano 2640, Osorno. Patio de la Construcción de Jeremías Fuentes en Entre Lagos. Las mejores marcas en artículos de ferretería, maderas y construcción. Cotice con nosotros al 642-37-1287. Patio de la Construcción de Jeremías Fuentes. Las mejores ofertas para usted. Restaurant El Círculo, de la Sociedad Gastronómica Rodríguez. Comida tradicional, mariscos, curantos, empanadas, carnes para su familia y empresa. Salón de eventos, Rodríguez 1527, fono 642-21-1787, Osorno.